Logia Mitonga. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Tango, candombe, milonga y otras hierbas. Transmutamos. Desde el Olga Vázquez. Cada día que pasa, sin excepción, casi por naturaleza o desatino, todos los días a la mañana, temprano, ando por este camino. Llego tarde al trabajo y con alegría, cuando es necesario llegar más temprano, y con indignación o repugnancia, o sed de venganza o rabia. Todo esto no me martiriza ni me apena, aunque parezca lo contrario y tenga olor a traición. Sé muy bien, con toda impaciencia, que el ocio llegará algún día con la revolución, y que ni una cosa ni la otra vienen de la tristeza o de la impotencia. Voy cansada, es cierto, harta como todo el mundo que se precie o con desaliento. Pero nunca falta alguna cosa, un olor, una risa que me devuelva para valer la pena. Recién entonces empiezo a convencerme. Calles sucias y bocinas, y el tráfico alucinado y dormido todavía. Viejos conocidos, como el destino o la bruma de la ciudad. Y el mal semblante, la desconfianza en los ojos, en los grandes ojos de la gente hechos para volar. Manos enrarecidas que rodean la calle sitiando su respiración. Dominados del mundo. Empleadas tersas y vulgares bajando de coches lujosos de los dueños de otras empleadas. Y así, sucesivamente. Francisco Paco Urón. Corazones a punto en un hervor de sangre hermana, humeante en las orillas barrosas del cauce infatigable del tiempo. Logia Mitonga. Thank you. Tampoco conozco. Los Beatles uruguayos, no lo conocen, no importa. Bien, a continuación, un tango de Osvaldo Pugliese. Si alguien quiere bailar un tango, lo puede hacer aquí adelante. Si hay alguna pareja de baile de tango, de tango dance, tansten. Bien, de Osvaldo Pugliese, Adiós Bardi, por la orquesta típica Fernández Fierro. Martes, 20 horas. Por Radionauta, FM 106.3. En el aire, Radionauta 106.3. Radionauta 106.3. Respirando en el aire de una ciudad sonora. Radionauta 106.3. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Radionauta 106.3. 451-69-17. Radionauta FM 106.3. ¿Quieres aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532 o busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo. Si toda mi familia es de España. Para. Primero aprendí a bailar. El glifosato no es inocuo. Es de alto riesgo para la salud humana. Este tipo de enfermedad estaba relacionada con los agroquímicos. ¡Qué barbaridad! Crece la preocupación en el norte de nuestro país. No quieren que lo sigan envenenando con glifosato. ¡Qué cosa! Para sembrar 200.000 hectáreas con soja. Denunciaron envenenamiento. Lo que está en juego en realidad es dinero. Lo escuchaste, lo viste, lo leíste en los medios de comunicación. Médicos y científicos han comprobado que los agrotóxicos matan. Vos podés hacer algo. Hay leyes que nos protegen y podemos exigir que se cumplan. Informate, organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. ¿Quiénes te informan? ¿Sobre qué te informas? Buscale la vuelta. Empezá por www.mediospopulareslp.com.ar. Buscale la vuelta. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad cambia. Y no hizo nada más que aparecer, dejándonos del todo desvaídos. Y se quedó por siempre y sin permiso. Radionauta hace una ciudad sonora. Radionauta FM 106.3. Radionauta FM 106.3. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Va a ganar. Programa 48, Logia Mistonga. Hoy te baña de imágenes en sonidos plásticos que te aireen la cabeza. El maestro Pugliese nos pasó a visitar. Bueno, tuvimos una tanda pugliesiana. Color tango sonó. El primero fue de Pugliese Cabulero, del año 1963. Después vino Color Tango haciendo de Floreo. Y cerró la Fernández Fierro con el tango Adiós Bardi, de un 17 de octubre de 1944. Así arrancamos. Con Paco Urondo nos decía cada día que pasa. Bueno, hoy fue un día un poco largo. Me parece que voy a relajar. Bueno, esta es... ¿Cómo estoy? Esta es nuestra bacanal del programa 48... salimos por Radionauta 106.3. Nos ponés lo que quieras en el Facebook de la logia, ¿sí? Estamos ahí, conectados, intentando conectarnos. Salimos al aire de nuevo por el transmisor. Se arregló. Es una alegría. No la digo muy alegre, pero bueno, está bueno. Pasó una luz. Listo. En el Olga Vázquez, sí, estoy pensando, en el Olga Vázquez se hacen algunos talleres de tango. Bueno, sonaba Pugliese, ¿no? Y Pugliese fue un estilo que renovó el baile del tango. Contándote acá del Olga Vázquez, hay talleres los días jueves con Ramiro Nievas a las 8:30 de la noche. A las 10 arranca la práctica de tango. Bueno, no sé, iba a hablar algo de Pugliese, ¿sí? De la cuestión, en muchos aspectos de sus compromisos políticos, ese costado por ahí de ser detenido y pasar días en una cárcel como devoto. Bueno, el maestro escribió infinidad de cosas, inspirado también en esta experiencia. Si bien desde el 20 ya venía dándole a la pluma. Él decía que uno de sus inspiradores, ¿no?, había sido Julio De Caro. Entonces es esta tanda que pasó también, entró y salió por el estilo de Cariano, que Color Tango y La Fernández, cada uno a su manera, también muestran. Bueno, Bacanal de la Logia, gracias. Porque nos vamos a ir, vamos a probar a ver cómo suena otras yerbas de esas, de verdad, así como que uno dice reggae, reggae latino de acá, del nuestro, de Latinoamérica, gente. Atardecida en la pampa, trasnochada en la ciudad. Logia Mixtonga. Martes, 20 horas. Radio Nauta, FM 106.3. Logia Mixtonga. Tanta, candombe, milonga. Y otras yerbas. Y mis latidos no son... va a matar. Con Juana, luego de un sinvergüenza. Soy tu adicción y tú eres mi felicidad, mi calma. Soy una colonia que va en busca de liberación y tú eres esa dosis de esperanza. Soy la cordillera que en la distancia te cura la visión con su elegancia. De todo loco que lo intenta, soy la frustración. Tú eres ese reto que me encanta. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien. Detallitos que me chulan, mamá. frente a mí. No podría ni hablar, yo ya sé que será así. Es extraño, ya lo sé. Este extraño está sin ti. Siempre hay gente alrededor. No puedo verte así. Ay, en alguna parte te has metido. Que no puedo dar contigo. ¿Dónde estás? A mi lado, el paisaje no es el mismo. Ni siquiera te conozco y sé que será distinto. Nada que me pueda hacer parar. Uso esa fuerza, reciclo y voy por más. Nada que me pueda detener. Regla número uno, no hay nada que me pueda detener. Logia Mistón. Martes, 20 horas. Radio Nauta, FM 106.3. Radio Nauta, FM 106.3. Radio Nauta, FM 106.3, transmitiendo desde el Olga Vázquez. Radio Nauta, FM 106.3. RadioNautaFM.wordpress.com. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Haciendo una ciudad sonora. Radio Nauta, FM 106.3. Ciudad Sonora. Logia Mistonga. Va a ganar. Va a ganar. Logia Mistonga. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Yo no me hola, escucho. Hola. Estamos al aire. Hola. Tangas. Sucias. Sucia. Tangas. Estamos adentro. Bien. Me intimida. Bacanal. Logia Mistonga. Venga. Así me voy a terminar. Parece que me voy a ahorcar, pero no. Me queda aire todavía. Bueno, pasaban otras yerbas. Este programa decidimos poner reggae. Ha sido una decisión. ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí. Lo hicimos. Sonaba Gondwana haciendo Aire de Ya. Gondwana es una banda chilena. Por eso les decía, ¿no? Toda Latinoamérica. Cultura profética hacia la complicidad. Es una banda de Puerto Rico. Nada, la propuesta es viajar hoy. Ahí está. Y sonaba Non Palidece haciendo Love Song. Bueno, Non Palidece se va a estar presentando con La Vela Puerca, que es una banda uruguaya. Ya están anunciando la fecha, es el 11 de octubre a las 18 horas, ¿sí? Van a tocar antes en Concepción del Uruguay, el 22 de noviembre en Monterrey, México, y el viernes 29 en Distrito Federal. Non Palidece, que sonaba haciendo Love Song, se va de viaje. Bueno, también los chicos compartían parte de su publicidad con la gente del Nati Combo. Es otra banda de reggae que está muy buena, que podemos traer para otras yerbas, ¿sí? El Nati Combo se presenta el 9 de noviembre de este año en La Trastienda. Habrá que estar ahí viendo cuándo salen las entradas. Bien, estoy así. ¿Qué más vamos a decir hoy? No sabemos muy bien todavía. Vamos a tener una rectificación, ¿sí? Falta, quédense. Ahí está. Bueno, entonces voy a pasar a la música que sigue. Van a sonar una tanda de milongas. Candonga. Logia Mitonga. Candonga, candombe. Candonga. Candombe. Milonga. Thank you. Logia Mitonga. Logia Mitonga. Thank you. Logia. Radionauta 106.3. Radionauta interviniendo en la ciudad sonora. Cuando Radionauta suena, la ciudad... ¿Acaso no poseas gran talento? Cambia. Interpelamos, no interferimos. Música, por favor. Radionautafm@gmail.com. ¡Hey! En Honduras, la lucha de los pueblos indígenas en defensa de los ríos y la vida está siendo criminalizada. Basta de persecución judicial a Berta Cáceres, coordinadora general del COPIN. Todas, todos, somos Berta. Registro, cédula y seguro, señor, por favor. Sí, oficial, aquí tiene. ¿Usted sabe que tiene la óptica derecha fuera de funcionamiento? No, no te la puedo creer. No, la cambié hace 2 meses, en serio. No, está incurriendo en una infracción de tránsito, señor. Está bien, bueno, yo mañana mismo lo arreglo. No, lo siento mucho, pero tengo que hacerle la multa de todas maneras, caballero. No, no me diga, oficial. Sí, lamentablemente. O si no... lo podemos arreglar de otra manera. Yo y la Yuta, una idea de Nos Digital para que cuentes tus historias con la policía. Es anónimo, es abierto, no seas botón. Entrá a www.nosdigital.com.ar y hacete escuchar. Cuando se dice Yuta, léase también Cana, Gorra, Botón, Rati, Vigilante, Polizonte, Bigote, Milico, Ortiva y Cobani. Campaña válida para todo el país. Incluye la Federal, la Bonaerense, la Metropolitana, Gendarmería y otras fuerzas de seguridad con las que te haya mandado saludos alguna vez. Los testimonios se publicarán de inmediato en www.nosdigital.com.ar, quedando el anonimato a elección del participante. El hombre que busco en realidad, guiño, es Don Soborno. Guiño, guiño. ¿Te lo perdiste? Quiso ser justo. Y abrió su corazón a todas las lluvias. Con la inocencia del recién nacido. Era el fervor de quien decide mover el mundo. Día tras día. Hora por hora. Hasta lograr con sus manos el milagro. Quiso ser justo allí donde lo justo escasea como los lirios en el potrero. Quiso ser justo. Con los tacones de punta, jueves a las 5 de la tarde. Radionauta, comunitaria. Comunicación popular. Autogestiva. Comunitaria. Popular. Alternativa. Radionauta. Comunicación popular. Y ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Nuestro programa 48. Estamos acá en Radionauta 106.3. Pasaba esa tanda de milongas para la que hicimos silencio. Sonaron Fulanos de Tal, de nuevo en la logia, siendo Milonguero del Ayer. Tango para corto, La Senegalesa. Y cerraba el tape de Rubín en La Otra Orilla. El Tape nos va a estar visitando el sábado 14 de este mes en el espacio Don Juan, de 5 entre 69 y 70. A las 9 horas abre Nicolás Ciocchini, alias El Choco, y después viene el Tape Rubín. Van a presentar su disco Aguas Fuertes Tangueras el trío La Cruz, Heller y Nicky Troff. tenemos culturas, lugares, ¿no? Y buen tango, me parece, el 14 de septiembre en el espacio Don Juan. A reservar también la entrada, por ahí. No sé, tienen que llamar al 422-8351. La entrada sale $40 en puerta y si se anticipan a la cuestión, $30. También las pueden encontrar en Génesis, en calle 6, entre 47 y 48. Y el último anuncio, así como la opción, los estudiantes con la libreta tienen 2x1. Está bueno. Abrió Don Juan. ¿Quién más? Bueno, el Tobi Villa se va a presentar en Varsovia el jueves 5 de septiembre a las 10 de la noche. Y este sábado, en la estación provincial, puede ser, va a estar de nuevo la Milonga Mandinga. ¿Sí? Bueno, hay buenas opciones, me parece. ¿A dónde nos vamos a ir después de esto? Nuevamente, claro, vamos a ir a otras yerbas, pero con otros colores. Va a sonar Luca Prodan haciendo Perdedores Hermosos, Beautiful Loser. Sí, y creo que en esa tanda también va a estar Papo, Katmandú y Las Pelotas haciendo el tema Pasillos. Las Pelotas también nos propone que no hay más que hablar a veces. Así que, nuevamente, silencio, pregúntate lo que quieras, pero pregúntate, ¿sí? Logia Mistonga, tango, candombe, milonga y otras yerbas. Yerbas. Otras yerbas. Ooh, I love you. So here I am in a 40-foot cell. Well, it ain't exactly heaven, but it ain't exactly a living hell. Well, my self-companions come from Naples, smell of onions, play cards. What a situation, what a love. Well, the only thing I really miss is my little rubber ducky in her bath. I'm eating, sleeping, and thinking behind bars. I'm kinda safe in a cocoon. Well, I'm just somewhere the dying walls. Oh, red lights, red lights, red lights. So bring me down, down, down. And white cars, white cars, white cars. They're like memorias sin dolor. Logia Mistonga, Logia Mistonga. Logia Mistonga. Voy de viaje a Katmandú. El viaje no es lo mismo si no estás tú. Si no estás tú. Voy de viaje a Kamandú. No tengo visa, no puedo entrar. No creo que este se pueda imaginar cómo yo la extraño. De viaje a Kamandú. No puedo entrar, no creo que esté, se

tango. Candombe. Milonga. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Yerbas. Y otras yerbas. Otras yerbas. Una canción para mi pueblo, hecha con luna de otros cielos, en las horas quietas del atardecer. Canción. Una canción para el recuerdo, cuando mañana quiera el tiempo apagar la aurora de mi corazón. Seguir y en cada nuevo puerto que llegue a conocer, sentir que nunca he de volver. Canción, una canción para mi pueblo, hecha con luna de otros cielos y quietud de tardes en una oración. Canción, una canción para mi pueblo, hecha en el alma de un viajero y en las siete letras de su corazón. Si mucho me alejé, no me reproches, siempre tuve esta inquietud de huellas, y por verte de luz hacer derroche, fui a quitarle al cielo noche a noche la mejor de todas sus estrellas. Seguir y en cada nuevo puerto que llegue a conocer, sentir que nunca he de volver. Canción, una canción para el recuerdo, cuando mañana quiera el tiempo apagar la aurora de el viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Dijo que imaginaba un barrilete y tres niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que era uno de esos días que que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurado caen en el suelo indefenso y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorados, del humo en las chimeneas, del fuego abrazando el árbol. Iba quebrado de culpa y seguía confesando. En su loco de distancia no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando. Y en ese telar de angustia tejió sus ropas el diablo. Me dijo que imaginaba que siempre llevo conmigo un barrilete y tres niños a veces apresurados. Me habló de arenas de agosto que en realidad él no quiso, del humo abrazando el fuego, de cartas de enamorados, del fuego de enamorados que a veces de apresurados caen al suelo indefensos. Para olvidar sus quebrantos el viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me habló de arenas al cielo y chimeneas al piso. Sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, que cuando lleva razón vaya quien puede pararlo. Viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, que siempre llevo. Logia Mistonga, Logia Mistonga. Aquella del Yosiguara, sacerdotisa del dios amor, dice a todos que está maldita porque ha nacido de la traición. Y aunque príncipe el padre fue, en el fango debe vivir. Y la aquella huérfana y triste, llorante Buda diciendo así: Buda, ya que sufrir me ves, Buda, protégeme señor. Mira que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Mira que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Y la geisha jamás olvida la historia triste de una pasión que a la madre robó la vida esclavizada por el amor. Y llorando sin fe ni hogar, destrozando su corazón, por doquiera se oye el lamento triste y amargo de su canción. Buda, ya que sufrir me ves, Buda, protégeme señor. Mira que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Todo es calma en el ellos y guardonde y sonido el amor fatal. Como sombra cruza la geisha, lleva en la mano fino puñal. Su nirvana le hace morir, rasga el vientre sin compasión y agoniza la princesita rogando a Buda con triste voz. Buda, ya que sufrir me ves, Buda, recíbeme, Señor. Mira que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Mira que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Mira que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Mira que la pobre mujer nacida en la orfandad se muere de dolor. Logia Mistonga, martes, 20 horas. Por Radionauta, FM 106.3. Llega Radionauta, interviene el aire de La Plata. Radionauta FM 106.3. 365D.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. En este momento, un avión cargado con glifosato fumiga un pueblo entero en Salta. A esta hora, un tractor arroja nubes de veneno sobre cultivos que están al lado de una escuela con niños. El tiempo sigue pasando, y la fumigación indiscriminada también. Todavía estamos a tiempo de hacer algo. No pierdas un segundo. Informate. Organizate. Entrá a www.contralosagrotóxicos.org y sumate a luchar por tu salud y la de todos. Campaña Nacional en Defensa de la Vida y la Salud contra el uso de los agrotóxicos. No sé, señores, vayan a Bolivia a hacer las manifestaciones, no en las calles de Buenos Aires. ¿Hay mucho ruido? Basta. Acá tienen que venir leyes más fuertes y el que mata tiene que morir. Informate con otras voces. Accede a www.mediospopulareslp.com.ar. Desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Ahí va. ¿Qué realidad es en verdad más intensa? ¿La del presente, absorbida al instante por nuestros sentidos indiscernible? ¿O la memoria de o que hemos experimentado previamente? ¿Es el presente de verdad más real? ¿Es el presente de verdad más real? Que el pasado, en el fondo, no me siento capaz de dar una respuesta. Es en verdad más intensa. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Bordeando el vacío de la existencia sin red de resistencia. A pecho abierto, por donde las emociones entran y salen, vuelan, se estallan cuando rebotan. Un aire fresco te despeina para que recuerdes que solo es respirar, entregar, dar. Y en esa tranquilidad, con ecos de caracol, sonreís, bailando un tango en el Olga Vázquez. Logia Mistonga, martes, de 8 a 10 de la noche. Por Radio Nauta, FM 106.3. Y otras yerbas. Tango. Candombe. No te olvides de eso. Milonga. Y otras yerbas. Y otras yerbas. Logia Mistonga, martes de 20 a 22 horas. Radionauta, FM 106.3. Logia Mistonga. Un no rotundo a las excusas y justificaciones históricas que apadrinan el genocidio afroesclavista y la aniquilación sistemática de los pueblos originarios. Un sí irrevocable al llamado sin fronteras de la esperanza, la fe y el espíritu comunitario. Logia Mistonga. Una firme condena, nunca más. Ni olvidamos ni perdonamos. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Astarte. a los que vendrán. A las ciudades llegué en tiempos de desorden, cuando reinaba el hambre. Me mezclé con los hombres en tiempos de rebelión y me rebelé con ellos. Así transcurrió el tiempo que me fue concedido en este mundo. Mi pan lo consumí entre batallas, dormí entre los asesinos. Practiqué el amor sin cuidado y no tuve paciencia para mirar la naturaleza. Así transcurrió el tiempo que me fue concedido en este mundo. Ustedes que saldrán de la misma corriente en la que nosotros nos hundimos, piensen, cuando comenten nuestras debilidades en la época sombría de la que se salvaron. Ahí marchábamos. Cambiábamos de país como de zapatos, a través de la lucha de clases, desesperados de ver solo injusticias y no rebelión. Y sabemos muy bien que el odio a la bajeza también desfigura el rostro. La rabia ante la injusticia también enronquece la voz. Nosotros, que queríamos preparar el terreno para la amabilidad, no pudimos ser amables. Pero ustedes, cuando llegue el momento en que el hombre sea hermano del hombre, piensen en nosotros con indulgencia. A los que vendrán, Bertolt Brecht. Logia Mistonga, una orgía sensorial. Logia Mistonga. Logia Mistonga. Una orgía sensorial. La piedra escondida. Buenos Aires, más me das y más te debo. Yo soy nacido aquí, Buenos Aires, y el árbol que planté, el libro que elegí, mis hijos y mis amigos son de aquí. Aquí mis sueños siguen esperando. La música de aquí se llama tango. Tango es la emoción de regresar al punto cardinal. Tango es un beso en un andén, en la oficina, el café. Y tiene tango la moquette de una mansión, así como compartir la tos en un bolín de dos. Y aquí, donde me ves, Buenos Aires, mi tango es esta vez sin guapo, sin puñal. Comienza cuando empieza cada aurora. Es que mi tango ocurre hoy. Aquí. Y ahora. Thank you. Bueno, y así nos vamos con La Piedra Escondida, escuchándolo a Rubén Juárez. Gracias a Rubén. Gracias Maru, Azul, Martín, Andrea, Toby, Laurita. Gracias Pablo por estar acá en el piso también. Gracias Lola. Gracias gente, radionautas. Quedan unos pocos días de frío, pero ya llega la primavera. Nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos por la 106.3. Un abrazo cordial la, la, la, la, la, la. Le brindamos a todos la, la, la, la, la. En la noche triunfal la, la, la, la, la. Les cantamos en coro la, la, la, la, la, la.